Y como dice Frank, qué buen programa, Mooker. Muchas gracias. Esto no sería posible sin vosotros, ¿eh? También lo digo. Y seguimos con más cositas. Un abrazo, Frank. Seguimos con más cositas. Porque 2 años después del California Love, 2 años después, el grupo Oka lanzó su álbum Aquamany. Dentro de ese álbum está esta cosita guapa. ¿Quién no conoce la canción de Rosa Parks? Va dedicado a aquella famosa mujer negra que no se quiso sentar en el asiento atrás del autobús. No se quiso sentar y esta gente, Outkast, le hicieron esta canción. Rosa Parks, Outkast, aquí en Onda Terral. Joder, todo rima, olé. Uno que es rapero. The type of people made the club before. Many a day has passed, the night has gone by, but still I find the time to put that bomb off in your eye. Total chaos for these playoffs. Thought we was amps and we're taking another route to represent the Dungeon family like Ray Day. Me and my nigga decide to take the back way. We stabbing every city, then we headed to that back cave. ATL, Georgia, what do we do? Fall ya. Bulldogging hoes like them Georgetown Hawkins. Boy, you signed the silly thing. My room is sitting pretty, doing donuts. Why you suckers like them circles around titties? Damn, we the committee, gon' burn it down. But us gon' bust you in the mouth with the chorus now. Say, push that force, everybody move to the back of the bus. Do you wanna walk and slump with us? We the type of people make the club get crunk. Say, push that force, everybody move to the back of the bus. Do you wanna walk and slump with us? We the type of people make the club get crunk. I met a gypsy and she hit me to some life game. Stimulate then activate the left and right brain. Say baby boy, your only phone can add your last cut. You focus on the past, your ass will be your has what. That's what you live by, or either that's what you die to. I try to just throw it at you, determine your own adventure, Andre. Got to a station, here's my destination. She got off the bus, the conversation lingered in my head for hours. Took a shower, kinda sour, cause my favorite group ain't coming with it. But I'm with you cause you're probably going through it anyway. But anyhow, went and died, went on out and bought it. Cause I thought it would be jamming, but examine all the flaws. Get walls, get awfully sad and it's costly. But that's all shit. And I hope I never have to float in that boat. Up Shit's Creek, it's sweet, it's the last quote that I wanna hear when I'm going down. When all said and done and we got a new Joe in town. When the record player get to skipping and slowing down. All y'all can say is them niggas earn their crown. But until then, pues ahí teníais Outkast con su Rosa Parks. También tiene otro éxito años después que se llama Miss Jackson, que está muy guapo también el tema, ¿eh? También dio que hablar.

veces saltan hasta no poder más. Porque puede que corro, tal vez que te corra más tarde o temprano. Te voy a encontrar porque sé lo que digo y digo lo que sé. Solamente hago lo que debo hacer, romper. Y una vez más volver, porque puede que todo lo que yo te diga parezca mentira, pero de la vida a mí no me retira ni la policía ni la infantería. Pues yo desayuno puré de cochila con zumo de Atila y te de vanila. Pues puedo ser todo en la vida menos una puta ramera podrida, jodida, vendida, porque no me miras y luego respiras el humo que sale de mi lengua encendida. Si quieres mis rimas pagas un IVA del 9% de toda una vida y aún tengo pilas y aún tengo cuerdas. Eso me recuerda que he de parar para respirar, pero espera, ¿no quieres un poco más? Puedo rimar deprisa, o puedo rimar lento, o puedo rimar más lento, haciendo que el tiempo parezca un intento de parar al violento. Imparable, incansable, soy como un huracán, soy como un huracán, y tú lo sabes, porque cuando me pongo a rimar, soy más rápido que el ave. La clave, la llave, la clave, la llave, la clave, que solamente la sabe Eddie el imparable. Así es que ya sabes, no intentes jugar jamás con la peña que más pega, y si quieres encontrarnos, búscanos en la bodega, pero espera, y si tienes una deuda, amigo, paga, pues cuando tocamos las cuentas somos peores que Solchaga. Pues ahí teníamos el Sánchez de CPV. Y ahora nos quedamos con una cosita guapa. Esto sí se lo voy a dedicar a mi Ale, que ahora, que como me estaba escuchando, y su hijo Ares. Esto va para vosotros, bueno, para todos, pero en especial para vosotros. Nos vamos a quedar en Málaga, mi Málaga. En 2001, dos gordos revolucionaron el mundo del rap. El nombre del grupo, Triple X, Spanish Fly, Gordo Master, Gordo Master, Spanish Fly, del barrio de Welling. Y os voy a dar, os voy a poner el sencillo que sacaron, el primer sencillo que sacaron, el de la calle Vengo. Y con esto y un bizcocho, el próximo viernes a las 8. Sé bueno, que lo paséis muy bien este fin de semana. Y besito para ellas, abrazos para ellos. Y después de mí vienen los compañeros de Planet Deporte. Toda la actualidad deportiva de este fin de semana. Hasta la semanita que viene. Ahí os dejo con Triple X. De la calle venimos, canío. Málaga City, monstruo. Ahí. De la calle. Lo máximo. De la calle para la fama, joven. Triple X. Aquí nos lleva monstruo. Welling Town. Jefe de la M Producción aquí. Y el 13 monstruo, que nos vamos ya, que nos vamos ya, que nos vamos ya, vámonos, vámonos. Es como un círculo vicioso, no puedes dejar de rotar. Entre trap y trap y mi vida viene y va. Trap y se arma, pienso en la mierda que mueve el mundo. En cómo saca billetes, en cómo salir bien de otro asunto. Mientras sigo currando, sigo fumando, sigo vacilando con mi bando, dando por culo el chulo número uno. Seda porque mi tanteo nunca nula. Cría en la calle, me comió mucho, vale. A base de palo prendido, que si caigo he de levantarme. Óyeme, mírame, ¿qué pasa, me? A zorro viejo no se le puede meter pastel. Okay. Yo voy a más como la Play-Doh. Grande y bueno como un condón oqueído. Dar al pause para el juego. Deja ya de tocarme los huevos. Se va, escucha, te voy a canear. No te pongas a temblar, no te dejes a llorar. Cuando veas que los dos gordos están metiendo en tu ciudad, dale sangre a mi vampiro, Triple X for life. Compadre, de la calle vengo, muchacha, no salgas corriendo, acércate yo y baja nota, tengo su leñito, mami, se te va a quedar. Compadre, de la calle vengo, muchacha, no salgas corriendo, acércate a ellos y baja nota, tengo su leñito, mami, se te va a quedar. Me podría haber tocado a mí bien el limonada. Me pasea con un bencito por mi ciudad. Toma café junto a la playa en el Rocama. Con mi peluco de oro y mi gafata quicuá. Pero no sabía que no me ha tocado la mortera. Viviente la mierda cada día a mí me duele más. Y como no, algo se me tenía que pegar. Lo bueno pa' mi surita y lo malo pa' ti se va. Si esta desaparece no es porque no te quiero. Quiero. Por ti yo muero, para esto tengo un pelo. Tiradito en la esquina como un perro. Marrones que ni levantarme puedo. Grabando en un cuarto desde mi quedo. Yo espero que algún hijo de puta se acuerden de ese mero. Que sí, que sí. Que ya hace mucho tiempo de sí. Que la gente no se acuerdan de ti cuando ven el dinero. Y demostrando el Spanifly lleva el peso. De nuevo con mi centro de tres cuartos de metro. Voy tumbando por la calle. Buscando un todo como el de las almas. Ya te va de 20. Agásate pa'l rey. Dame placer, yo tengo el don de poner toda la sien afrodisiaco. Okay. Spanish fly, rodeado de mierda cada dos por tres. ¿Qué quieres, trapi con el papi? Sí. Siempre bien. ¿Qué quieres, eso? Un kiki, alguien no falte me. ¿Qué quiero, un shumba, un shulo? También, también. Pero si me quiero buscar, si en el Wellington fumando miel. Bueno, antes de despedirme otra vez, que se me había olvidado saludar a mi Aquelo, a mi Davinia, a mi Olga, a mi KDJ, a mi Peter, a mi José, a todos los que hacen posible esta pedazo de radio, este programa para ellos también. Ahora sí, ya hasta la semanita que viene, os dejo con Planet Deporte. Hola, os habla Mukerman. Para los amantes de la música rap, todos los sábados de 7 a 8 de la noche tenéis una cita con Urban Style. Una horita de musiquelo guapo continuo. Ya sabéis, los sábados de 7 a 8. ¿Te lo vas a perder? ¡Ah!